dicen que no me quiere serrana mía porque soy pobre. Y puede que algún día serrana mía tu amor me sobre. Yo no tengo riqueza serrana mía, pero te quiero. Y vale mi cariño serrana mía más que el dinero. Una casita blanca tengo yo en la ribera. Y un corazón muy grande, serrana mía, que a ti te quiera. Y un corazón muy grande, serrana mía, que a ti te quiera. Por el Cristo del Caño, serrana mía, yo te lo pido. Que mi corazón sane, serrana mía, porque está herido. Que tú también lo quieras, serrana mía, como él te quiere. Porque si lo abandonas, serrana mía, de pena muere. Una casita blanca tengo yo en la ribera. Y un corazón muy grande, serrana mía, que a ti te quiera. Y un corazón muy grande, serrana mía, que a ti te quiera. A la orilla del Torne, serrana mía, canta un jilguero. Y en sus cantares dice, serrana mía, como te quiero. Ven conmigo a la huerta, serrana mía, yo te lo pido. Que no has visto rosales, serrana mía, de olor tan fino. Una casita blanca tengo yo en la ribera. Y un corazón muy grande, serrana mía, que a ti te quiera. Y un corazón muy grande, serrana mía, que a ti te quiera.